Internet es como la droga, pero pega mejor. Saca el tigre que hay en vos, gato. Este sonido de fondo, este groove, es el que da el pie al momento de iniciación. Mi favorito de los lunes en la primera parte del programa, que es... Específico. Corte... ¿Es Juan? Corte y confusión. No con Juan, porque no, basta de darle preponderancia a los hombres sobre las mujeres. Entonces, dijo el hombre. La columna. Pidió, reclamó y reivindicó el hombre. Loco, no me mantengas más. Me cansé. Ondina, no. ¿Qué hablo, Ondina? Perdón, este era tu cuaderno y tu celular. Era mi cuaderno y mi celular, sí. No, bueno. Quiero denunciar públicamente a Marco por violencia contra los celulares. Bien, voy a poner esta cuestión acá porque soy boluda y no lo hice antes. Y ahí está. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Tratando de presentarte, estamos. Gracias. Agradezco mucho el esfuerzo. Bueno. La palabra del día es sol, que está buenísimo porque hay, para variar. Hubiera sido un bajón si no había sol y la palabra del día era sol. Bueno, pero podríamos haber construido desde la derrota. Ahora es como, che, hay sol y la palabra del día de hoy es sol. Somos otro programa genérico. Y mañana hay un eclipse. Me parece que construir la derrota es solar. Sí, chicos. Sí. Wow. No. A propósito. Claro. No. Perdón. Ah, fue por eso. ¿Vos pusiste la palabra en la cajita de palabras? No, yo no tengo idea de qué estás hablando, perdón. Bueno, igual estamos con Ondina, que tiene una relación con el sol que es diferente a la que tenemos nosotros, por motivos que ella va a explicar ahora. Yo soy de Bariloche, el sol allá es en ocasiones el enemigo, te quema mucho la cara porque se refleja muy fuerte en la nieve. Eso. Yo tendría un re problema. Vos tendrías un re problema. Nada, lo he tenido, he ido a Bariloche. O sea, ubico el lugar del que estás hablando y sí, es un re problema para mí. Las nieves. Bueno, pero mi palabra del día para la columna Corte y Confusión no es el sol, sino los zapatos con taco, que son tres palabras. Zapatos con taco. Que no pueden usar las personas celíacas. Perdón, soy un idiota. Porque tienen taco. Sí, aplaudir, ¿no? Era, ya hubo una risa. Sí, te puedes quedar. No, te puedes quedar. No. Bueno, perdón. Dale. Quédate, bancátela. Ahora bancátela. Zapatos con tac. Bueno, ¿cuál creen que es el origen del zapato con tac? Porque uno dice. La sensación de inferioridad. Me gusta esa teoría. Porque querés ser un poquito más alto de lo que sos, me imagino. ¿O tiene alguna otra funcionalidad el taco? Bueno, en realidad, el origen del zapato con taco es... En el siglo X lo utilizaban los guerreros persas. Los guerreros persas usaban el taquito en sus zapatos y en sus botas para poder trabarse en los estribos mientras cabalgaban y así tener mayor estabilidad cuando tiraban sus flechitas. Che, los guerreros mogules. Claro. Los que tenían... se llaman mogules en serio. Creo que viene el chiste con porque tiraban. Porque eran los que empezaron a usar el arco sobre el caballo. Eso lo hacían antes solamente en Japón. Ah, disculpame, yo tengo esta data. Que también tenían el zapatito partido al medio para poder trabar en los estribos. Tirar de flecha de sentado arriba del caballo debe ser más difícil que paradito con los dos pies en los estribos. Claro. Entonces, esta técnica también se utiliza en otros tipos de zapatos como las botas de cowboy y las botas de gaucho. Que en realidad dan esa posibilidad de zapateo tan peculiar porque tienen el taquito, y el taquito no lo tienen para ser más alto, sino para poder cabalgar mejor. Esa es toda la historia de los zapatos. Bueno, muchas gracias por venir. Es un dato fundamental. Lo voy a usar como si lo hubiese sabido desde siempre. Sí, lo voy a decir hoy a la tarde como si lo hubiese sabido desde siempre. Bueno, ¿y cómo llegamos entonces a... primero, esto era una práctica casi exclusivamente masculina. Entonces, ¿cómo llegamos al zapato con taco del día de hoy? Uh-huh. ¿Cuál fue ese camino que recorrió este indumento? Bueno, en las primeras misiones diplomáticas persas para establecer alianzas para poder pelear contra el Imperio Otomano, llegan los persas a Europa y todo el mundo quería ser persa. Todos quieren ya ser gatos jazz, porque los persas tenían un sentido onda. De la indumentaria. Tenían mucha onda, claro. Tenían muchísima onda. Y habían sido su cultura, además, y su estética había sido repudiada durante mucho tiempo por el Imperio Romano, que construían el enemigo en toda la estética persa. Claro. Entonces ahora, bueno, nada, vino Ciro y literalmente con los persas y se invirtió el paradigma, supongo. Para los que no saben, el Imperio Persa estaría en la zona de Irak, Irán, en este momento. Otras peculiaridades de la indumentaria de los persas eran un pañuelo que utilizaban alrededor del cuello, muy colorido, que se llama cravat, que después se transformó en la corbata. Corbata, claro. Y el pañuelo rolinga. Porque en francés se dice cravat. Que usa Ciro y los persas. ¡Oh! ¡Está conectado! Es el pañuelo de pashmina. Los turcos, ¿no? Es el mismo pañuelito de la zona donde los persas estaban. En la Palestina. Antaño, claro, exactamente. Parece que eran de otro material y que eran como más coloridos los pañuelos de los persas. Los rolingas eran de otro material. Había mucha más calza y flequillo involucrada. El traje de tres piezas también es una desviación de un traje tradicional persa. Bueno, les quitaron todo lo que pudieron en Europa, en el sentido estético. Apropiación cultural. Cultural. Ahí lo aprendimos está. En esta columna. Sí. También, sí señor. Entonces todo esto llega a las cortes. En particular la corte de Luis XIV, que era un poco petizón, no era de los franceses más altos. Como Pierre, que es un platinum. Cada día platinum voy a saludar así. Así que le vino genial, vio los zapatos con taco y dijo, esta es la mía, nadie se va a dar cuenta nunca de que estoy usando 2 pulgadas más en mis talones. Y empezó a usar los zapatos con taco, él y toda su corte. Y volvió a quedar petiso. Claro, eso estaba así. Nadie podía usar zapatos con taco más altos que el rey. Esa era una regla, era una ley de su corte. Qué bien. Ley suntuaria. Qué loco, sobrevivió el imperio también, porque Napoleón también tenía este conflicto, digamos, que tenía a la guardia imperial, que eran como mucho más alto que él, y sé que le generaba una especie de conflicto, sobre todo porque lo empezaron a retratar como un zarpado enano, y quedó así en la historia, cuando en realidad no lo era. Sí, pero en realidad ahí hay una cuestioncita medio de qué fue lo que pasó con el zapato durante la época del directorio, y con en particular Napoleón Bonaparte, a la que ya vamos a llegar. Se empiezan a incorporar todos estos elementos de la indumentaria persa en las cortes, en particular esta de Luis XIV, y el zapato era el zapato con taco era un elemento masculino. En ese momento era masculino, las mujeres usaban unas zapatillitas muy modestas. Los hombres usaban estos zapatos con taco, y si eran fieles o bien allegados al rey, sus zapatos con taco tenían el taquito rojo. Mira. Que es algo que después se utiliza Christian Louboutin en su... Ah, claro. Claro. Que tiene la planta del... como lo contrario de la rosa, digamos. la suela. La suela roja. Claro, bueno, viene de Luis XIV. Estos zapatos con taco después van más o menos en el siglo XVII, 1630, son incorporados por el vestuario femenino, al fin. Los zapatos con taco se convierten en un sinónimo de virilidad y estatus social porque eran muy difíciles de utilizar, era muy difícil caminar con esos zapatos. Montar, todo bien, caminar, no tan fácil. Entonces, mientras menos tuvieras que caminar, menos tenías que trabajar. Y era un símbolo de yo no tengo que hacer un carajo, claro. y me van bien las cosas. Así que mientras más altos e incómodos eran los zapatos. Claro. Qué bueno. Es como las uñas largas. Como no estar tostado en Japón, por el sol. También no estar tostado y la pancita. El gordito es el que come bien, el que no labura. Pues, como decía Alfonsín, ¿no? A vos no te va tan mal, gordito. ¿Te acuerdan de esa? Sí, sí. No. Era gordofobia radical. Nada, cosas que pasaron en la historia argentina. Fue parte de un discurso. ¿Fue parte de un discurso? Alguien le gritó así como que estaba hombreando a la gente. Y Alfonsín dijo, a vos no te va tan mal, gordito. Y toda la plaza se rió de un señor. Bueno. Creo que era uno de la CGT o algo así, igual. Me encanta pues, porque. No sé si era solo un señor. Es como el precursor del andamos bien, hijo de puta, de Fernández. Qué lindo, este país es mi reality. Bueno, las mujeres empiezan a partir de 1630 a utilizar los tacos en una versión que se llamaba el Chopin, como el compositor. Claro. Sí. Ah, mira. Que era una versión del zapato con taco más apretadita en la punta. ¡El Chopin! ¡El Chopin! Tranqui, ¡el Chopin! Claro. Bueno, sorry, sí. Solo a mí es que yo pensé que era porque chupaba, no porque Chopin. No sé, no investigué tanto la etimología porque soy un fraude. ¡Fraude! ¡Oh! Yo soy el uruguayo, vos sos el... Okay. Solo el fraude. Bien. Era un modelo mucho más apretado en la zona de los dedos y con el taco mucho más finito. Y era, mientras más alto fuera el zapato con taco, más largo era el vestido. Uh-huh. El punto era que nunca se viera este zapato. Ajá. En el caso de las mujeres. Era como esos arneses de... O sea, cosas que tienen que ver con la estética general, pero no con el... Pará. Tú puedes, Marco. Ay, la dijiste hace un ratito y me encantó la palabra. Con ese instrumento. Con el indumento. Ah, sí, la tiraste así como yo quiero usar indumento y ahora voy a salir a la calle y le voy a gritar a alguien. ¡Indumento! ¡Qué lindo indumento! ¡Altas llantas! Bueno. ¡Debe ser persa! Y de repente llega la Revolución Francesa. Creo que odio un poco la Revolución Francesa. En términos indumentarios, en términos de cambio de paradigma social, político y económico. En términos indumentarios, creo. Porque bueno, veníamos de una época de mucho lujo en la que la indumentaria femenina y masculina estaba muy aparejada, ambos estaban definidas por la pompa, el exceso, el maniqueísmo. Y la Revolución Francesa convierte a la indumentaria en algo mucho más austero, porque si usabas peluca empolvada o cualquiera de esas prendas, te cortaban, claro, la puta cabeza. Y los tacos se convierten en ese momento en una cosa de mujer. Ahí es mujer donde, como malo, como negativo. Mujer como negativo, como pelotudo, débil. Como algo demasiado del adorno y de la boludez y de la boludez. Sí. Como hoy en día también. Claro, se mantuvo. Una de las pocas cosas, a diferencia del calendario que plantearon en la Revolución Francesa. Me molesta la... Bueno, no dije. Se dijo, señores. Tenía que decir. Bueno, de repente la indumentaria femenina también abandona el zapato con taco porque Josephine Bonaparte era una que utilizaban trajes neoclásicos y zapatillas planas o sandalias romanas. Entonces, el zapato con taco pasa a ser... También había una cosa de... No nos hagamos los boludos. Había una cosa de que el zapato con taco había llegado a las partes más bajas de la sociedad, digamos. Ya se había popularizado. Es como el pantalón tiro bajo en Argentina. Una vez que llega a la clase más baja, la clase más alta decide que no es más cool y hay que usar otra cosa. Eso le pasó al zapato con taco. Que además, difícil tarea, porque la gente de las clases más bajas tenía que trabajar. Claro, con taco. Y lo hacían, y encontraban la forma de hacerlo con zapatos con taco. Bien, después de este periodo en el que usamos zapatillas que no son, no son zapatillas, no son llantas, son como unas zapatitos, como unas chatitas, digamos. ¿Cuándo hablamos de esto? ¿En qué época? Como casi. Como 1800. Okay. Es muy contemporáneo a la Revolución, a la época del Directorio. En hacia finales del 1800 se vuelve a recuperar la estética del zapato con taco, pero ahora sí, solamente para las mujeres. Y uno de los motivos principales por los que vuelve a estar en boga es por la el surgimiento de la pornografía. Realmente. Oh, siento que me estoy perdiendo una parte del algoritmo ahí. ¿Por qué? Porque con la invención de la cámara... Lo sí. primero que quieren hacer con sus cámaras con internet, es, claro. Claro, aparece internet. Sí, sí. Está perfecto. Aparece internet y lo primero que quiere hacer la gente es sacarle fotos a las chicas bonitas. Sí. Y las chicas bonitas parece que fotografiaban mucho mejor si estaban usando zapatos con taco. Ah. Porque les cambiaba la postura, etcétera, etcétera. Entonces, con todo el mercado de fotos de chicas bonitas, se vuelve a poner valor en el zapato con taco. Esta tendencia sigue hasta principios del siglo XX, en la que ya directamente estas muchachitas, estas fotos de muchachitas lindas, son las pin-up. Conocemos la estética pin-up. Me sí. están mirando todos. No, yo no. Ah. Pero me miraron todos como... Claro, pues, quiero hacer su... Eran... No pusiste cara de... Ah, sé de qué está hablando. Eran imágenes de mujeres jóvenes muy hermosas con alguno que otro elemento bélico que se utilizaban para que los luchadores, soldados, etcétera, se lleven una fotito y se puedan cascar en paz. Claro. en las trincheras. Claro, rodeados de muy sus compañeros. Muy, muy yankee. El yankee, precursor sí. de los calendarios de gomería, digamos. Uh-huh. En su función de aportarle a un espacio principalmente... homosocial, una cara. No, pero mirá que tenemos acá tenemos el certificado de heterosexualidad, está el tranqui. Día. Dice el año todo, vamos tachando día por día. Nos encanta, somos muy hetero, muy, muy hetero. Muy hetero. Las chicas, la cara de las chicas pinapes siempre está del. Sí. Está así con ojos para arriba y boquita en uy, que algo está pasando que le levanta la pollera, por ejemplo, ¿viste? O está tratando de resolver un problema que solo podría ser si venís vos, soldado, a ayudarme. No, sí. Crucigrama de hecho, ¡ah! Llegó. Esto fue tan. Tan legítimo en el ejército que los dibujos de estas chicas pin-up estaban a los costados de los aviones. Uh-huh. Los aviones tenían estos dibujos de estas chicas y todos esos dibujos estaban usando zapatos con taco. Más específicamente estiletos, y por eso se volvió a dar la industria del estileto en esta época, y con todas las innovaciones bélicas los zapatos se pudieron hacer mucho más duraderos y más cómodos. Increíble, pero aplicaron tecnología de bélica para hacer zapatos con taco. Eso sucedió. Fantástico. Y esa es la historia de cómo el zapato con taco pasó de ser un elemento de montura para poder disparar flechas con más facilidad a una cosa por la que juzgamos mucho a las mujeres por usarlo. Porque uno siempre piensa, tipo, ay, cómo caminan con eso, qué, ay, las plataformas, qué boludas. Los soldados persas también lo hacían. Bueno, ahí tenés. Pero no caminaba. Qué loco, porque empieza y termina con el ejército, además, ¿no? Con su... Primero están como nacen para el ejército y después el ejército se pone al servicio de los tacos. Curioso. Última vez que las mujeres y los hombres coincidieron en el uso del zapato con taco. De marzo de 1932 en una plaza. Claro. Más o menos. En 1970 se populariza el uso de las plataformas. Claro. Y lo gótico. No, realmente. El pantalón acampanado, Oxford y la plataforma, Discos Tú. Es verdad. Después continuaron, sí, la movida gótica, emo, así como más darky, tiene todavía un lenguaje de esas plataformas, pero tipo gothic Lolita, esa onda que usan los plataformazas que son, ¡guau! ¡Altos zancos! Son zancos, claro. ¡Qué indumento! Son zancos cortos, arte indumento. ¡Indumento! Y en ese momento... Hola, en ese momento, perdón, esto después sale, yo soy pelotuda, soy un boludo. Te contagiamos, perdón. Le pasa a todo el mundo. Indumento, bien. en este momento, en 1970, lo que estaba pasando también era que había una coincidencia de búsqueda de derechos, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Había una revolución sexual muy vigente. Y uno podría inferir que en los momentos en los que hay mayor, no voy a decir igualdad porque quizás no es la palabra, pero mayor intención de, o una, o un consenso social de que estaría buenísimo que suceda. Siempre es una intención. Siempre se queda en la intención, pero bueno, la intención es lo que vale. La indumentaria masculina y la femenina se unen, llegan a un punto común. Pasó en 1920 y pasó en las Cortes de Francia. Pero eso es un análisis quizás más profundo y para otro momento. Que lo recuerdo de Francia, recuerdo la foto famosa de Sarkozy parado de puntitas. ¿Se acuerdan? Él, cuando Sarkozy era, estaba con Carla Bruni, que era más alta, sí, que él, él en las fotos por ahí, se paraba de puntitas. ¡Mi vida! Y ella con chatitas, como, bueno, estoy haciendo lo que puedo, amigas. También, como ya estás, sos presidente de Francia igual, realmente... Humor de altos. De día, claro. No, no, pero como realmente no hace falta que te tires, está todo bien. No es como Del Caño que decís, pobre, todavía no... Es muy loco. La foto. Sí, la foto que sacaron con Romina del Pla parada en una pequeña plataforma, pero a su vez agachada. Haciendo cuclillas, porque era para muy estar alta, a la altura de él. Entonces está Nico del Caño. Y bueno, por eso echaron a Altamira. Porque era muy alto. Si no sería. Perdón, discúlpame, ¿cómo? Si no, sería Bajamira. Fue un chiste, claro. Ah, Altamira. Sí, claro. Claro, porque la foto de Altamira con el Chipi Castillo es muy graciosa. También le pasa lo mismo. Bueno, perdón, yo quería meterlo del Altamira. Bueno, le podemos recomendar a Sarkozy que se compre unos zapatos con taco. Ya no sería el primer rey / presidente de Francia en incurrir en eso. Y está todo re bien, lo puede usar chico, chica. Está todo bien con los zapatos con taco. Siglo XXI, Sarkozy, claro. Siglo XXI, ya está. Además, tipo, estás con Carla Bruni. Nadie te puede decir, claro, nada. Por favor, nunca. Esa es la cosa loca. Nada. Bien. ¿Cómo la pasamos? ¡Bien! Descubriendo bien, bien sobre los zapatos con taco. Sí. Sí. Gracias, Ondina. Yo estoy un poco calzado. ¡Ah! Rancia.exe en Instagram por la columna de corte y confusión, como cada lunes, sí, de ropa. Yo con la taco, pueden agregar y la van a dar de contaco. Malísimo. Está muy, perdón, bien. Estuve tratando. Cosas armadas con taco, los brasileras cuando bailan, cuando zamban, que tienen unos tacos agujas así, y lo hacen en la arena y vos decís como, esto tiene unos niveles de complicación alucinantes. Sí, lo son. Admiro, no podría estar en tacos, o sí. O sí. Estaría muy bien. O sí. Sark, o sí. Bueno, la verdadera pregunta es, ¿hace falta andar con tacos si no somos guerreros persas? Ahí está.